Muy buenos días, mis queridos auditoras y auditores. Aquí estamos con ustedes nuevamente en la sintonía de Espacios FM 107.3, en la compañía de su programa, valga la redundancia, Acompañando la Mañana. Hoy, lunes 26 de noviembre, celebramos a Santa Delfina. Si usted tiene a alguien que se llame Delfina y la quiera saludar por intermedio de acá de la radio, llámenos al siguiente teléfono, al 41-22-22-363. También tenemos el WhatsApp, más 569-567-39535. Tenemos el correo contacto@espaciosfm.cl y la página web www.espaciosfm.cl. Bueno, ahí están los teléfonos y los diferentes medios por los cuales usted nos puede llamar acá a la radio, pedir también si la quieren enviarle alguna canción que usted también quisiera escuchar, o simplemente un saludo a la persona que usted estime que quiera saludar. Bueno, ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos en un ratito más. Tan sexy me toca, te pones bien loca y no puedo parar. Baby, your fire so jammy, so crazy. You're ready for to let my lady caliente. Ahora desnúdate. Quiero deleitarme del calor de tu piel. Despacio, suavecito, hacerlo una y otra vez. No me pongas peros, no me tengas miedo, que esta noche quiero fuego. Yo Estamos de regreso en Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, debo comunicarles que en este momento me encuentro solita, ¿no? El panelista que estaba por llegar aún no ha llegado, así que vamos a leer unos avisos de utilidad pública. Dice, gran bingo solidario a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano, desde las 17 horas. Valor de la entrada, 3.000 pesos. Tenemos acá otro aviso de utilidad pública que es, dice, se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41-2160-562 o al 94-89-52958. A minutos de universidades e institutos. Bueno, ahora vamos a leer una noticia que tenemos acá. Y esto dice, Biotren se suma a campaña contra la violencia hacia la mujer. En las estaciones del Biotren se instalaron imágenes de la campaña No lo dejes pasar, como también afiches con testimonio de hombres que han modificado su conducta violenta contra sus parejas. Con un volanteo, Marisa Barro, seremi de la Mujer y la Equidad de Género, junto a Raúl Lavalle, gerente comercial de FESUR, y el equipo comunal de Centro de Hombres que ejercen violencia, se visibilizó las instalaciones de afiches alusivos a la campaña contra la violencia hacia la mujer, con la idea de hacer parte de esta sensibilización a los 21.000 pasajeros que a diario usa este medio de transporte en la intercomuna. Bueno, entonces no se asuste usted si, ni se asombre si te toma el Biotren, si es usuaria del Biotren, y le entregan un papelito, ¿no?, para que también nos sumemos a esta campaña, porque realmente es una campaña que a veces nos atañe a todos y que todos debemos luchar por lo mismo en cuanto a eso. Tenemos acá otra noticia, dice, ¿el agua envasada es potable? Estudio constató alta presencia de arsénico en tres marcas. O sea, esto se refiere al agua embotellada más que nada, ¿eh? No. Entonces tenemos, dice, un estudio presentado en el Congreso Geológico Chileno en la Universidad de Concepción señaló que algunas marcas de agua envasada no serían aptas como potable, ya que presentarían altos niveles de arsénico. La verdad es que esto es como bien delicado, ¿eh? Generalmente nosotros, yo creo que ustedes hacen lo mismo que hago yo, cuando salimos su botellita de agüita envasada, hay diferentes marcas y uno va buscando y se lleva su agua. Pero aquí parece que no es tan sano como nosotros pensamos. Bueno, en todo caso, yo personalmente, yo lo que hago yo en mi casa es hervir el agua y tomo agua hervida, agüita potable pero hervida. Porque también uno va gastando sus pesitos ahí entre comprando agüita y tratando de cocinar con esta agüita envasada. También salen sus pesos y hay que ahorrar, ¿no? Ya viene la fiesta, entonces hay que ponernos en campaña de ahorro. Bueno, acá tengo algo más que es, dice acá, el miércoles 29 de noviembre comienza el proceso de entrega del pase adulto mayor 2018. Beneficio que nació hace más de 15 años como una iniciativa de los gremios del transporte regulado del Gran Concepción. El proceso de entrega del pase, el cual tiene un costo de 3.500 pesos, está a cargo de la empresa Tecnocluster y se inicia el miércoles 29 de noviembre en la comuna de San Pedro de la Paz y culminará el 15 de diciembre en Chiguayante. Además, se dispuso de un día extra para atender a los rezagados de todas las comunas, el 22 de diciembre en el Gimnasio Municipal de Concepción. Dentro de los requisitos para poder obtener la credencial, en el caso de los hombres está tener 65 años o más, mientras que en el caso de las mujeres, 60 años. Ambos deben acreditar renta menor a 270 mil pesos, o sea, sueldo mínimo, con sus colillas de pago de IPS, en el caso de ser pensionados, o bien si no os reciben sueldo, acreditar con un certificado al tramo A o B de Fonasa. La tarifa adulto mayor equivale a un 60% de la máxima tarifa publicada. Se mide una vez al año. A partir de noviembre de este año y hasta el 31 de octubre del 2018, la tarifa máxima adulto mayor a cobrar es de 280 pesos. Además, se dio a conocer, dice la página www.paseadultomayor.cl, especialmente habilitada para informar las fechas y los lugares de entrega de la tarjeta. En todo caso, si no ha logrado informarse bien en este momento, vamos a estar durante el programa leyendo este comunicado para que usted se entere cuándo tiene que ir a buscar su pase de adulto mayor. Y ahora nos vamos a una pausa musical. Y piensa, pero sin conveniencia, amor. Compárame en momentos de soledad, pregúntate, ¿quién te ha querido más? Compárame en tus noches de pasión, tú te haces sexo y yo te cierro. Y piensa, pero sin conveniencia, amor. Compárame en momentos de soledad. Pregúntate, ¿quién te ha querido más? Compárame en tus noches de pasión. Pensaste en sexo y yo te hacía el amor. Compárame y no vayas a compárame en tus noches de pasión, estás el sexo y yo te hacía el amor. Compárame y no vayas a llorar, tan solo ve que no me has dejado. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Les recuerdo que hoy día estamos saludando a las delfinas. ¿Delfinas? ¿Delfinas hoy día? Por lo que usted dice. A ver. Sí, hoy día es Santa Delfina. Si usted quiere darle algún saludo, dedicarle alguna canción... Tiene usted acá los teléfonos, es el 41-22-22-363. Y el WhatsApp, más 569-567-39535. El correo es contacto@espaciosfm.cl. Y la página web, www.espaciosfm.cl. Bueno, yo tengo acá a nuestro... amigo Ricardo, nuestro panelista, que él tiene la amabilidad de venir aquí a ayudarnos un poquito, a entretenernos un ratito también. Y la verdad es que se le agradece muchísimo porque no anda muy bien como de salud, pero él aquí está, firme, como se dice, al cañón. Lo dejo con ellos un ratito. Amigas y amigos, buenos días, que estén pasándolo bien, especialmente las delfinitas. También, como dice Anita Luisa, vengo por colaborar un poco con mis amigas y amigos que nos escuchan en la radio. Pero ella nos tiene alguna noticia acá de lo que está ocurriendo, especialmente hoy estamos de paro del sector fiscal, especialmente de salud, acá que nos afecta en la población Pedro del Río Sañartu, comuna de Concepción. ¿Qué nos cuenta de las noticias sobre este paro? Mire, aquí dice que a partir de hoy, lunes, dice, la administración pública tendrá paro indefinido de sus funcionarios por no llegar a un acuerdo con el gobierno por el reajuste fiscal del 2019. Usted, yo sé que usted sabe bastante sobre eso. ¿Cuánto era lo que nos ofrecía el gobierno? Bueno, el gobierno ofrecía un 2.9%. ¿Y eso para cuánto nos alcanza? No, a los funcionarios. No alcanza para comprar un kilo de pan, ni alcanza para el kilo de pan. Pero bueno, los funcionarios, trabajadoras y trabajadores solicitaban un 7.5%. Al no haber acuerdo en las conversaciones efectuadas, la última que tuvieron, el gobierno subió a 3.1%. Exactamente, sí, a 3.1%. Y los trabajadores se bajaron que, perdón, a un 7%. Ahí no 7. Alcanza para 2 kilos de pan, entonces. ¿Con el 3.1? No creo que alcance. Y los trabajadores, bueno, aceptaban un 7% cerrado. 7,5. ¿Sí? Y ahora se bajaron a 7. A 7, claro, correcto. Y así empieza. Pero realmente el alza del costo de la vida es real, es más de eso. Tomemos en cuenta lo que sube la locomoción. Ya subió, ¿ah? Ya sí, subió. Y la locomoción tiene que subir porque a ellos les suben la bencina. Exacto. Y junto con la bencina, lo que no se dice, también les suben los insumos. ¿Qué son los insumos? Todo tipo de repuestos que tienen que mantener, con lo que tienen que mantener sus vehículos, sus máquinas. ¿Eh? El aceite, los neumáticos, mantención. Entonces, ellos tienen que subir y el alza del costo de la vida sube más que los sueldos. Aunque se dice, el gobierno, todos estos gobiernos dicen que la inflación está controlada. ¿Pero está controlada en base a qué? Al sacrificio de millones de chilenas y chilenos. Lo que, bueno, eso deberá ser así porque venían días mejores y que iban a estar alegres los corazones. ¿Qué opinas? No, tan alegre, oiga, la verdad es que mi corazón no está tan alegre. Ah, hoy día me llegó la cartita de la AFP de mi pensión, pero viene pelada otra vez, ¿eh? Parece que yo no sé qué pasa, pero parece que no agarro una y yo voy a... Los pensionados estamos tiritando en realidad cuánto nos va a dar el caballero de los alegres corazones. A mí ni uno, ¿eh? Nunca me ha dado nada por lo demás. Yo no sé si será porque todavía no cumplo los 65 o porque soy de la FP, no tengo idea. Y de aguinaldo no hemos escuchado nada. No, yo no recibo eso, don Ricardo. Las AFP no dan aguinaldo. Claro, ni tampoco el bono ese de invierno, nada. No, eso no. Se lo dan a algunos y algunas. ¿A los más enfermos, dice usted? No, ni tanto. Pero bueno, algunos que tienen dos pensiones ganan bono marzo, ganan bono invierno, ganan bono vejez, ganan bono, todo tipo de bonos. Pero algunos no ganamos ningún bono. Pero bueno, esperemos que las trabajadoras y trabajadores y los gremios activos, y que algún día también los viejos pensionados, sus directivas, se pongan las pilas y aparezcan para que mejore esta situación. Porque que digan que ganamos $24,000 o $25,000, yo no sé quién se lleva los dólares de nosotros porque no nos llega ni la mitad. No sé, yo ni por más que busco, no logro. Más encima tenemos mes de diciembre, se sabe que nos faltan, ahí se come un poquito mejor, ¿eh? Y si nos alcanza nos vamos de paseo. Pero lo único bueno que tenemos nosotros acá, ¿sabía usted que nosotros en la Laguna Chica aquí, en la de San Pedro, ¿sabes? No, sí. La Laguna aquí. San Pedro de la Paz. Claro, los adultos mayores pasan gratis. Pero ¿qué adulto mayor se bañará si nos metimos al agua, nos enfermamos? Tiene toda la razón, pero yo tengo ganas de ir el domingo. A ver si me puedo echar una zambullía. Bueno, que le vaya bien en esa zambullía. Pero es un deseo que lo tengo ahora. De aquí a allá me puedo arrepentir también. Porque va a depender de cómo amanezca el tiempo también. Porque sí, si después mire, los adultos mayores deberíamos tener pase libre para la locomoción. Para todo, ¿eh? Sí. Deberíamos tener buses especiales con rampa para la subida y para la bajada, como es en Europa. Deberíamos tener conductores amables, conductores que no dan ni el saludo, conductores que si un viejo le da las gracias, ni lo escucha. Sí. Entonces, bueno. ¿Sabe usted de que yo, a ver, hay algunos que sí, pero yo me he dado cuenta, no sé si usted y yo, a veces tomo mucho las micro acá, las Cóndor, y me he encontrado con gente bien amable, ¿sabe usted? Muy amable, nada que decir. Yo diría que de 10, 3. Puede ser, porque a veces la gente también no anda muy, lo que le pasa a uno, pues hay días que uno no anda como tan dicharachera. Entonces a lo mejor a ellos también les pasa lo mismo. Bueno, con la diferencia que usted tiene un trabajador a su cargo. Creo que no le pagan imposiciones tampoco. Sí, pero resulta que tiene techo, comida y casa. Y pan, techo y abrigo. Techo y abrigo, pues. O sea, es decir, pensión soto. Claro, pues. Así que, ¿qué más se le puede pagar, dígame usted? Ah, ya. ¿Qué entonces más está se bien le puede pagado, pagar? Está bien claro, pagado. Claro, pues. Ah, así ya. Que no, el caballero no creo que se queje. Ya. Y si no, se puede cambiar nomás por el de Pellita. Bueno, pero en todo caso, tomándolo un poco a la broma, es así, pero esperemos que este paro nacional de trabajadores fiscales se solucione pronto, porque la salud es fundamental, sí. Es fundamental, y los que somos adultos mayores, somos pensionados, no tenemos la capacidad económica para ir a ver el médico particular. Claro. Un médico particular, el médico particular es caro. Y la medicina también es cara. Sí, eso es verdad. Sí, porque es el CESFAM de Pedro del Río Señarto y el CIAM están de paro. Exactamente. Y el paro es indefinido. Pero yo me pregunto, ¿se han hecho otros paros indefinidos antes? Sí. ¿Y se ha logrado algo? ¿Al final quedamos casi parecidos? Han logrado muy poco, pero muy poco. Muy poco, claro. Bueno, ojalá que acá veamos bien cómo se... Y lo otro, que lleguen a un acuerdo, porque si no después se empiezan a pegar otro... Lo que yo estoy temiendo es que nos pongamos en huelga los pensionados. ¿Y qué vamos a hacer, oiga? Oiga, ahí sí que el gobierno se... No vamos a ir a cobrar la plata de la pensión. Pero ¿sabe usted cuál sería la huelga de los pensionados? A ver. Que todos los pensionados, todos sin fallar, nos tomáramos las calles. Aquí no funciona nada. Y le aseguro que nos tomarían en cuenta. Chuta, pero qué pena que no son. ¿Qué pasa? Y falta un líder, don Ricardo, falta un líder. Pero si va un líder ahí, ah, ese es un inconformista, ese es un conflictivo, ese es un comunista. O sea que los mismos compañeros los echan abajo. Sí, sí, es verdad. Y muchas compañeras también, y digo compañeros de pensión, también los apoyan. Es lo que yo puedo decirle por todo lo que he vivido como pensionado. Sí, sí, es verdad. Sí, a veces entre nosotros mismos nos hacemos zancaillas también. Concepción tiene Agrupación de Adultos Mayores, Federación de Adultos Mayores, Confederación de Adultos Mayores, Región del Biobío. ¿Qué hemos logrado? Nada, pues si no. Nada. Y como los dirigentes se mueven muy poco, porque ellos sí que se mueven poco, y no porque sean viejos, porque no se mueven. El día que los viejos nos movamos, podemos parar hasta el país. Chanfle. O sea que estaríamos pensando en hacer la revolución entonces, ¿eh? Pero la revolución con mayúscula. Claro. No sé si... Se ve como... Yo lo veo así como lejano, pero no imposible, ¿eh? Pero no imposible. Miren, alguien escribió en alguna parte: no hay imposibles, solo hay imposibilitados. ¿Y quiénes son los imposibilitados? Los que no queremos hacer nada. Me incluyo en parte, porque lo que nosotros hacemos acá... Bueno, no hemos tenido la correspondencia adecuada, pero ahora hay que luchar hasta el final. Sí. Claro. ¿Está claro? Mientras podamos, sí, no nos queda otra alternativa. Sí, nada más. Bueno, después de esta conversación nos vamos a una pausa musical y regresamos en un momento. Este adiós no me afectó. Al final yo creo que me hiciste un gran favor. No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón. No se traumó, yo que pensé que moriría sin tu amor. No me extrañó, no era una relación estable entre los dos. Fue tu traición la mejor solución para esta situación. Que no sentía nada por mí, porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti. No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar. Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar. No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición. No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor. ¡Con ganas al Pedro Rincón! momento aún me late el corazón, no se traumó. Yo que pensé que moriría sin tu amor, no me extrañó, no era una relación estable entre los dos. Fue tu traición la mejor solución para esta situación. No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí, porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti. No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar. Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar. No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición. No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor. No me dolió. Continuamos de regreso en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Referente a la noticia que estábamos hablando sobre el paro del sector público, aquí me llegó una información. Dice, claro que nosotros hoy día no, hoy día lunes no para acá, para este sector no vamos a tener ese problema, pero dice, pero por si acaso esto no se solucionara, dice: favor, no sacar la basura de sus casas, ya que los choferes de los camiones de recolectores de basura estarán en paro. O sea que también ellos se suman al paro. Claro, es paro este de los empleados públicos. O sea que ellos también. Fiscales. Claro. O sea, mañana si siguen en paro, la basura va a estar todo el día ahí asoleándose. Mejor ni sacarla. Alegre los corazones. Es nada más, pues. El cubano a bailar. ¿Sabe? Vecino, antes que usted llegara, había leído una noticia que me pareció bastante pertinente. Sí, porque resulta que esto es algo que todos consumimos, sobre las aguas. Dice: un estudio presentado en el Congreso Geológico Chileno en la Universidad de Concepción señaló que algunas marcas de agua envasada no serían aptas como potable, porque dicen que ya que presentarían altos niveles de arsénico. Cáspita. ¿Ya? Porque a veces generalmente uno cree que la cachantuno, el agua mineral, es lo más sano, pues. Sí, exacto. Claro que yo personalmente no tengo ese problema, porque yo, de la llave, yo hiervo mi agua y la mantengo en jarritos y ahí voy ocupando y tomo agua cocida. Yo creo que es la mejor agua potable que podemos tomar, el agua, pero hervida. Claro, yo pienso que sí también, fíjese, así es que como que, pero para los vecinos acá que acostumbran a tomar agüita minerales hay que tener cuidado. No dice en realidad qué cuáles son las marcas, pero es mejor hacer hervir su agüita y tomársela nomás tranquilita. Sí, no, habría que ver la composición, ¿eh? Si ¿pero es que usted la cree traen. Que las botellas la traen? No creo. Si sí. Es que la traen, no, por eso creo. Yo no me había fijado en eso, sinceramente. Entonces, hay que verlo. ¿Sí? Aquí tengo una otra noticia, yo que dice: se construirán 3.390 nuevas viviendas de integración social en el Biobío. Un total de 21.453 viviendas formarán parte del plan de proyecto de integración social anunciado por el Ministerio de Vivienda, cartera que aprobó un total de 124 iniciativas presentadas por municipalidades y empresas. De estas, 3.390 viviendas corresponden a la región del Biobío, un 60% más de lo que se tenía contemplado. Bueno, yo aquí estoy leyendo nada más que un párrafo chiquitito. Pero si acá nuestros auditores quieren profundizar más en las noticias, vayan ustedes a Espacios FM y ahí están todas las noticias que nosotros no aquí estamos leyendo, prácticamente los encabezados. Bueno, a mí se me olvida, lo dijimos en la radio, un diputado representante del fraude amplio. Eso es, ¿quién dijo? ¿Lo dijo eso? Usted. No, lo dijo un diputado a través de la televisión. Con todo el desfalco que hicieron Carabineros, bueno, el alto generalato, ningún chileno de los que no tenemos casa estaría sin casa. Con esos capitales defraudados al fisco, todo chileno tendría su casa propia. ¿Qué pasa en este Chile? ¿Qué pasa? Ahora imagínense las Fuerzas Armadas también vuelta a meterse en problemas. Bueno, ahí tenemos explicaciones con la muerte de este Peñi Mapuche. Catrillanca, sí. Han salido muchas cosas a la luz del día. Pero lo mejor es que la ciudadanía no se da cuenta o no ha querido darse cuenta que cuando los políticos profesionales, por supuesto, diputados, senadores y representantes hacia abajo, intendentes, alcaldes, consejeros, concejales, hablan de democracia, nuestra democracia es muy restringida. Es una democracia para los de arriba, para los poderosos nada más, porque ahí hay igualdad. Sí. Ahora dicen, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero el pueblo también se equivoca tanto porque el miedo que meten toda esta gente es temible, es terrible. Claro. Entonces a las Fuerzas Armadas, el ciudadano civil le tiene miedo. Porque cuando ellos han actuado en Chile han hecho represiones brutales. Según decían en estudios que se hicieron, las represiones que han hecho los gobiernos de derecha con las Fuerzas Armadas en Chile han matado más ciudadanos que los que murieron en la Guerra del Pacífico. Qué terrible. Y eso no se nota porque se van quemando de a poco. Claro, porque el tiempo va pasando, claro. La historia no lo cuenta tan bien, lo deja de lado y el pueblo después olvida. Y nosotros somos de memoria frágil. Y no es que seamos de memoria frágil porque el miedo, influye más. Sí, es verdad. El miedo es el peor enemigo de la humanidad. Exactamente, el miedo es, no nos deja avanzar. El miedo nos paraliza. Es el peor veneno que existe. Sí. Hay muchas personas que no han cumplido sus sueños por miedo, porque no se atrevieron a hacer algunas cosas. Y los que se atrevieron, muchos murieron. También. Así que ahí hay que realmente... A ver, no sé si qué tan bueno será ser temeroso o ser prudente, como le llamamos, o tirarse así, como se dice, dejar el miedo de lado nomás. Mire, la prudencia tiene una elevada dosis de temor. Sí. El hombre prudente porque tiene miedo, porque no tiene las fuerzas también. O sea que no es una virtud esa, dice usted, ser prudente. Para mí que no. Sí, yo pensándolo bien, fíjese, conversándolo acá, yo creo que tampoco. Ser prudente no entra en la categoría de las virtudes. No. Porque a veces eso no nos deja avanzar. No. A veces un valor, una valentía, sirve más que una prudencia. De vez en cuando hay que tirarse a la piscina. Sí. Sí, es verdad. Bueno, yo voy aquí a recordar sobre los pases de los adultos mayores. Dice, el miércoles 29 de noviembre... comienza el proceso de entrega del pase adulto mayor 2018, beneficio que nació hace más de 15 años como una iniciativa de los gremios del transporte regulado del Gran Concepción. El proceso de entrega del pase, el cual tiene un costo de 3.500 pesos, yo pensé que era gratis. No es gratis, en este país nada es gratis, nada. Vale, por mal 3.500 pesos hacen falta. De un huascazo, de un paraguazo, duele. Claro que duele. Pero bueno, ya dice acá entonces el proceso de entrega del pase, el cual tiene un costo de 3.500 pesos, está a cargo de la empresa Tecno Cluster. Ese debe ser una empresa privada, ¿cierto? Todo es privado prácticamente. Ahí está, por eso que todo hay que pagarlo, claro. Y se inicia el miércoles 29 de noviembre en la comuna de San Pedro de la Paz y culminará el 15 de diciembre en Chiguayante. Además, se dispuso de un día extra para atender a los rezagados de todas las comunas el 22 de diciembre en el Gimnasio Municipal de Concepción. Recuerden, mis queridos auditores, que si se nos olvida, porque ya vienen estos días en que vamos a estar unos corriendo por un lado, otros por el otro, nos queda la otra posibilidad, que es el 22 de diciembre en el Gimnasio Municipal de Concepción. Dentro de los requisitos para obtener la credencial, en el caso de los hombres está a tener 65 años o más. mientras que en el caso de las mujeres, 60 años. ¿Usted está de acuerdo con esta diferencia o no? ¿O todos debiéramos ser 60 años? 55, digo yo. Bueno, ya dice. Ambos deben acreditar renta menor a 270,000 pesos. Usted, o sea que si usted ganase 300 no podría, no podría, ¿o sí? ¿O ¿cuánto? No? 700. A 270,000 pesos es el sueldo mínimo. Si usted gana 271,000 pesos o un peso más, no tiene derecho. No le puedo creer. Claro. O sea que no es un derecho que por edad entonces, sino no. Que va por lo que usted gana. Claro, claro. Está comprobado aquí en Chile, comprobado y hay demostrado que el que gana de 500,000 pesos hacia abajo está en la pobreza, como ellos le llaman vulnerabilidad. Claro. Pero de 500,000 pesos hacia abajo está en la pobreza. Entonces deberían tener derecho prácticamente todos los viejos, como es en Europa. Sí. Europa con países mucho más limitados que Chile tienen todo ese tipo de garantías. Que pasa que esta vez somos tanto, somos, como se habla, que somos muchos los adultos mayores. ¿Qué nos pasó, oiga? ¿Quién dijo que somos muchos? Yo he escuchado ahí en los diarios, las noticias. Claro, los diarios, el papel aguanta todo. El papel aguanta todo. ¿Pero qué mira, pasó con los chiquillos? ¿No quisieron tener más niños? Bueno, las condiciones tampoco estaban dadas, pero, pues, y eso mire, también influyó. Una persona de guagua ya empieza a gastar. ¿Cómo son los sueldos hoy día? Sí, las mujeres, los jóvenes, los hombres, matrimonio joven, no quieren tener hijos porque no les da lo que ganan, no les da el sueldo. Y los que tienen tendrán uno o dos más, ¿no? Y los que tienen no tienen más de dos hijos, una pareja, porque ellos quieren disfrutar la vida. También, que no es malo tampoco. Bueno, pero si la vida es para disfrutarla a todos por parejo. ¿O no? Sí, claro que sí, pero porque cuando dicen que Jehová le dijo a Adán y Eva, él les dijo, vayan, disfruten la tierra. No le dijo, Adán la disfruta más y Eva menos. O al revés, nada. Ni le dijo a Adán, tú vas a mandar y Eva a obedecer. O lo contrario, tú mandas a Eva y Adán obedece. Pero a pesar que la cosa fue que Adán desde ya fue empezando siendo obediente. No le puedo creer. Si, a ver. Pero si ella comió la manzanita a primero. Ver. Oiga, perdóneme, mire yo. Mire, ella comió la manzana. Ay, primero, mi Dios, y le dijo, señor, mira, pruébala, qué cosa más, claro, rica. Claro, yo el del y el Adán, fascinado. Y el hombre venimos cobarde desde eso entonces. Pero claro que son cobardes, pues, compañero. Claro. ¿Pero sabe por qué? ¿Cómo se demuestra? Cuando Jehová los descubrió que... No, está, sí, se lo sé. Estaban desnudos. ¿Qué le dijo? La mujer que me diste me dio a comer. ¿Se da cuenta usted que desde los tiempos remotos, antiguísimos, el hombre ya era... ya le faltaba amarrarse los pantalones? Si no tenían pantalones, si ahí tenían una ojeparra, ¿no? Con razón, pues, con razón, ¿ve? Claro, ¿ve? Porque si el hombre quiere mandar, ahora estamos sonados. No, más bien a esta altura ya no, ya las cosas cambiaron, ya han cambiado muchísimo. No, sí se podría equiparar la cosa, tiene que ser equilibrado. Pero nos han dividido al hombre y a la mujer, con la mujer. A la mujer la han dividido con el hombre. Pero mientras el hombre se porte bien, el varón se porte bien, no hay problema. O sea, le dé de todo. No, pero ¿sabes no lo que han dicho muchas mujeres? A ella se lo escuché. A ver. No, aquí hay que tener dos. Uno para el gusto y el otro para el gasto. Ah, se acuerda de eso, pues, ¿eh? Claro, uno para el gusto y el otro para el gasto. ¿Por qué? Pero, ya, mire, no vamos a, yo creo que entrar en esa materia es un tema largo. Yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Sí, yo creo que no costaría mucho. Solamente sería modificar un poco la cultura. Bueno, vamos a ver en qué va a parar esto del feminismo, ¿eh? Mal va a parar, mal va a parar. ¿Por qué? Porque el hombre va a estar peleando por esa causa y que no se llama feminismo tampoco. Es que yo creo que el hombre ya ni está peleando, si el hombre ya asumió ya que tiene que... Pero es que a las clases superiores, a los que gobiernan, para ellos no están ni ahí, como se dice, que mande la mujer, que manden ellos. Lo que les importa a ellos es acumular riquezas y nada más. Claro, es que ellos están en esa onda... No sé si eso tiene, sí, tiene razón, ¿eh? Yo le encuentro también un poco de razón en eso, que ellos no están en esa cosa, metidos en este rollo, ¿no? Somos nosotros los que estamos acá, los del pueblo. Pero yo Ustedes conocen mi pensamiento. Usted sabe que a mí me gusta, yo creo. No. Ahí sí que no llego a tanto. Porque el pensamiento es de cada uno, pero y lo conoce cada uno. A ver, pero yo le he dicho bien clarito. A mí no me interesa ser más o menos que el varón. A mí me interesa estar al lado de esa persona. No ir un paso más adelante ni tampoco ir más atrás. O sea, le gusta la verdadera democracia. Exactamente, que claro. Que goce tanto el de arriba como pero el de abajo. Por supuesto, a ver. Ya se me fue, ya. Bueno, vamos a una pausa musical ahora porque esta conversación se está poniéndose un poco maliciosa, diría yo. Ya, y volvemos en un ratito. Horas, 21 minutos. Esta es Espacios FM. We'll be right back. noche me quita el sueño, si es de día oscuro está. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tengo acá un aviso de utilidad pública, dice: Gran Bingo Solidario, a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano, desde las 17 horas. Valor entrada 3,000 pesos. ¿Sabía usted de este bingo, don Ricardo? Algo escuché por ahí, sí. Un pajarito contó. Para el 15 de... Pero yo por mi estado de salud es bien difícil que asista. Sí, pues no sé, pues no, sí, en realidad yo parece que también no voy a poder... ¿Sabe qué? Me encontré aquí una noticia, vamos a leer un poquito acá. Estábamos leyendo sobre lo... el aguinaldo que de ahora, a ver, dice: a poco más de un mes para la celebración de Navidad 2018, muchos ya comienzan a sacar cuentas para saber cuánto podrán gastar en aquella festividad que tanto afecta al bolsillo de los chilenos. Este es un mes caro, ¿eh? Diciembre es como carísimo. Usted tiene que hacer sus regalitos también, me imagino. Nietos, bisnietos, nietas, nietos. Ay, ay, ay, oh. Está un chancho. Sí, no sé. Aparte que se come dos veces, digo yo, porque usted almuerce y después cena en la noche otra vez. Yo creo que voy a cenar en la noche, ¿no? Nada más, o sea, ese día va a pasar por el alambre. Bueno, dice que por lo mismo, bien vale conocer cuál será el monto de los aguinaldos que recibirán los empleados públicos y pensionados, según establece la ley 21.050. Los empleados públicos, dice, el monto del aguinaldo de Navidad 2018 varía para los empleados públicos según el sueldo que posea cada uno de los trabajadores. Yeah. Mira también, el 88% de las empresas entregará aguinaldo de fin de año, monto fluctúa entre 10 y 90 mil pesos. Oiga, ¿dónde dan esos aguinaldos tan buenos? Sí, está. por eso es bueno trabajar hasta la, hasta que uno muera. Por si acaso recibe los buenos aguinaldos. Claro. Dice, quienes tengan una remuneración líquida igual o inferior a 726.772 pesos al mes de noviembre del 2017, recibirán un bono navideño de 54.393 pesos, mientras que quienes superen aquel sueldo tendrán un aporte de 28.772 pesos. Yo creo que ese va a ser como más o menos de los pensionados, ¿no? Ajá, ajá. Sería millonario por así, pues no dice el de los pensionados. A ver, se entenderá por remuneración líquida el total de las de carácter permanente correspondiente a dicho mes, excluidas las bonificaciones, asignaciones y bonos asociados al desempeño individual, colectivo e institucional, con la sola deducción de los impuestos y cotizaciones provisionales de carácter obligatorio, asegura la ley 21.050. El aguinaldo de Navidad será por un monto de 21.693, el cual se pagará en la pensión respectiva al mes de diciembre. ¿De eso estamos hablando? Ya, ya, ya. Eso es 21.000 pesos para el pensionado. ¿Del IPS debe ser? Continuemos. Dice, a todas aquellas personas que se hayan pensionado al 30 de noviembre del 2018 bajo las siguientes condiciones, según establece Chile Atiende. A ver, pensionados del Instituto Previsional Social IPS que tengan una pensión básica solidaria de vejez o de invalidez. El pensionado del Instituto de Seguridad Laboral, ISL. ¿Usted sabe qué es lo que es? No, sinceramente no. Pensionado de la ex Caja de Previsión y ex Servicio de Seguro Social, INP, actualmente IPS. ¿Ya? Pensionado de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena. No, a ver, eso está tan seguro eso. Pensionado de las mutualidades de empleadores de la ley número 16.744. Pensionado de AFP ¿en serio? No puede ser. O compañía de seguro con garantía estatal o aporte previsional solidario de vejez o de invalidez. ¿Ya? ¿Te crees que estoy favorecida por ahí? No, parece que no tampoco. Pero si ahí nos van a sacar a nosotros para pagarle a ustedes. No, estamos sí, re pues, bien. Sí, pues sí, así. ¿No será todo lo contrario, digo yo? No, pero ya, pues, llamémoslo eso solidaridad. Ah, bueno, ya, pues hay que ser solidario. Porque usted es negativa. Ah, ya. Totalmente negativa. Listo, va, claro. Todo, como toda mujer. Oh. Ya nos pusimos, ya vamos a entrar. Ya no ve que ahí es donde uno tiene que ponerlo en casillero ahí y decirle, no, pues hasta aquí nomás. Ya, pero va a ser de 21.000 pesos mínimo. Mire, yo tengo que verlo para creerlo, porque yo, honestamente, yo nunca he recibido nada. ¿A usted discípula de Santo Tomás? Parece, exactamente. Muy porque bien. No, claro. Me pero parece. ¿Usted parece que sí recibe o no? Yo recibo aguinaldo, pero el último aguinaldo que me dio el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet fue de 20.000 pesos. Y este 18 de septiembre, el aguinaldo que nos dio nuestro presidente de los días mejores con alegres corazones fue de 18.000 pesos. Pucha, ya. Y ya está. Ahí no, la ensalada se la dejaron aparte. ¿Sí? Faltó para la verdura, para la ensalada. El postre fue el que quedó. El postre fue el que quedó, ya. Bueno. Bueno, yo la verdad es que yo personalmente yo no recibo ni una cosa, así que para el caso me da lo mismo. Bueno, después de esta conversación que hemos tenido, yo creo que nos vamos a una pausa musical y después nos despedimos porque ya estamos en la hora. Me parece. Te veo por todas partes en la noche. noche. Sueño contigo, yo no puedo olvidarte. Te veo por todas partes en la noche. Sueño contigo. Si es de ti, en la compañía de Espacios FM 107.3. Ha llegado la hora de despedirnos. Vecino Ricardo, usted le cedo para que usted se despida de nuestros auditores. Muy agradecido de habernos escuchado, a quienes nos escuchan, amigas y amigos de Radio Espacio FM 107.3, en este programa Acompañando a la Mañana, aquí con la directora de este espacio breve que hacemos. Le quedo muy agradecido por la paciencia que tienen, y hoy día no he andado muy bien de salud, pero siempre he estado acompañándoles acá para ver que lo pasen más entretenidas y entretenidos nuestras amigas y amigos. Muy agradecido por eso y me despido hasta la próxima. Chao. Bueno, sí, la verdad es que ya estamos, ya son un poquito más de las 12:30 de la mañana o de la tarde, ¿cómo no? Del mediodía. Y ha llegado la hora de despedirnos. Yo les agradezco infinitamente el hecho de que ustedes nos estén escuchando. Les agradezco su sintonía y que tengan ustedes unas muy buenas tardes y sigan en la compañía de Espacios FM 107.3. Nos vemos mañana. Hasta mañana.